lo que es la ciencia. Hoy estamos hablando de los distintos tipos de familia, de la organización jurídica y social del mundo a partir de la idea de familia y de un poco cómo surge esto de la organización familiar. En el comienzo del programa escuchábamos un poco la definición etimológica que hacía Aldo Prico, que es docente de la Facultad de Humanidades, y ahora también nos vamos a preguntar cuál es la mirada que tiene el derecho acerca de la familia y cómo se contempla la organización familiar desde lo jurídico. Para eso estamos en contacto con Mirta Mangione, que es directora del Centro de Investigación de Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además es titular de la Cátedra de Derechos de Minoridad de la UNR y tiene la Cátedra de Familia en la Universidad Nacional del Litoral. Doctora Mangione, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Guillermo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, doctora, ¿el derecho define de alguna manera a la familia? ¿Tiene alguna definición concreta en la ley? No, en principio, cuando Belezarfiel sancionó su Código Civil, consideró que no era necesario establecer definiciones. Lo único que hizo fue establecer el parentesco, y ahí estableció distintos tipos de límites, y fueron leyes posteriores las que de alguna manera podemos llegar a decir que pueden decir que es una familia, como la ley de bien de familia, que dice que los efectos del bien de familia, de la protección de la vivienda familiar, pueden llegar hasta el cuarto grado de consanguinidad colateral. Y hoy podemos decir que a partir de esta visibilidad que se le ha dado al tema de la violencia, es decir, de grupos vulnerables como las mujeres y los chicos, han aparecido la Ley de Violencia Familiar Nacional y Provincial, más la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Nacional y Provincial, que de alguna manera hablan más que de familia, de las organizaciones familiares. Es decir, hablan ellos, los artículos refieren a la familia, pero en realidad cuando describen esas situaciones no describen aquello que nosotros representamos cuando decimos que hay una familia. Claro. De alguna manera la ley viene a meterse en la organización familiar en determinados momentos, generalmente cuando se habla de la ruptura de los matrimonios, de las situaciones económicas y de la violencia. ¿Tiene esas intervenciones en general cuando algo comienza a ser disfuncional? En realidad actualmente estamos en presencia de lo que desde el derecho de familia se llama la constitucionalización del derecho de familia o la humanización del derecho de familia. A partir de la ratificación de tratados internacionales, como la Convención contra toda forma de discriminación respecto de la mujer, o la Convención sobre los Derechos del Niño, o el Pacto Económico, Sociales y Culturales, los pactos civiles y políticos, más otra gran cantidad de convenciones que tienen que ver con discapacidad, que tienen que ver con ancianidad, es decir, con grupos que están vulnerables, el Estado interviene dentro de la familia. Es decir, la Constitución Nacional, que ha, digamos que ha incorporado todos estos tratados de derechos humanos a la Constitución, les da la misma jerarquía, y entonces el Estado, que antes era prescindente, es decir, jamás participaba porque lo que pasaba en la familia a nadie le podía interesar, hoy empieza a intervenir. Claro. Interviene, como usted dijo, en el tema de violencia, empieza a intervenir en el tema de los alimentos, al crear el registro de deudores alimentarios. Comienza a intervenir en el tema que tiene que ver con las discapacidades. En fin, el Estado ya rompe la puerta de la casa y empieza a entrar. Claro. Doctora, imagino que, bueno, desde Belezarfiel hasta la época, usted lo mencionaba, ¿no?, allí cuando aparecía la primera necesidad de ver qué pasaba con la familia. Hasta hoy en día la ley se ha ido aggiornando, incorporado y distintas cuestiones, y teniendo en cuenta muchas modificaciones que se han dado en el último tiempo. Ustedes allí en el Centro de Investigación de Minoridad y Familia, ¿qué aspectos de la familia están abordando o por dónde están investigando? ¿Qué nuevos tipos de familia están encontrando? Nosotros estamos trabajando en principio y en estos momentos en un proyecto sobre violencia familiar. Uh-huh. Esto nos ha permitido que, bueno, como yo le decía, que la ley provincial habla como de organizaciones familiares, que incluye dentro de este concepto, por ejemplo, la violencia que se produce entre novios y novias, o donde no es necesario el matrimonio, porque antes para que hubiera familia se requería un matrimonio, que era la base fundante. Hoy ya no es más la base fundante el matrimonio. Hoy ya las relaciones de pareja, me estoy refiriendo a las relaciones concubinaria, tienen una aceptación social e incluso creo que en pocos años van a superar al matrimonio. Nuevas relaciones familiares, ya no tenemos más mamá, papá y los chicos, sino y los abuelos, sino que tenemos otras cosas. Estamos nos han pedido un dictamen respecto de la ley provincial de unión sexual, de unión de parejas hetero y homosexuales. Estamos trabajando y hemos detectado, hay gran cantidad de organizaciones. Nosotros siempre decimos que en general los censos no demuestran lo que realmente pasa en el mundo, porque cuando van a hacer el censo se dan por sentadas algunas cuestiones, que las parejas viven juntas, que son heterosexuales, nunca se pregunta si puede haber parejas que son homosexuales, no se pregunta por qué los hijos, porque se da por sentado que por ahí los hijos viven en la casa. Entonces es muy difícil poder detectar las distintas formas, aunque están y aparecen y todos las conocemos. No todas tienen regulación legal, por ejemplo la familia ensamblada, que es la familia que nace como consecuencia de un divorcio. Usted recién mencionó la unión civil. Sí. Y bueno, en Santa Fe estuvo a punto de ser sancionada. Sí. Finalmente no se sancionó, el Senado estuvo en contra. Exacto. Ahí, ¿por qué supone que hay reticencias con la unión civil? ¿Es por la posibilidad de que eventualmente puedan llegar a adoptar un hijo? No, lo que pasa es que históricamente el matrimonio es heterosexual. Sí. Lo que hace perdurar a la especie es el matrimonio heterosexual. Por eso las mujeres tienen designado su reproducción. La mujer que no reproduce no es buena mujer. Uno de los grandes prejuicios. Todo esto además está cargado por las religiones. Hay prejuicios en la sociedad. A nosotros nos parece que no, pero los prejuicios están subsistentes. El tema está en que todavía hay una gran porción de personas que creen que la orientación, que por ejemplo el ser homosexual es una enfermedad. Y hay, por ejemplo, en la provincia tenemos un avance muy importante, porque en la ley provincial de infancia, de protección a la infancia, se ha incorporado un artículo en el cual habla de la no discriminación e incluye en la no discriminación la orientación sexual. Entonces yo creo que, no sé si esto se filtró, no sé cómo está, pero está. Y esto es un reconocimiento a una situación. Es decir, esto no es enfermedad, es elección. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. No, por ahí yo pensaba que a lo mejor, el debate no se circunscriba solamente a una cuestión ideológica y probablemente haya aspectos éticos que haya que poner en la mesa a la hora del debate, ¿no? Pero también uno piensa que, más allá de que se impida la unión civil, si uno piensa que una mujer puede hacerse una fertilización asistida y cuando va a hacerse el tratamiento el médico no le pregunta si tiene pareja, si su pareja es una mujer o qué, ya estamos hablando que, aunque no esté la ley, una mujer puede tener un hijo legal y estar en pareja con otra mujer. Eso por un lado. Pero también, además de esa cuestión, puede darse el caso que haya personas que se casaron de manera heterosexual, tuvieron hijos y después en algún momento, bueno, no sé, cambia algo. También. Digo, o sea que de hecho, eso que la ley prohíbe, se puede dar. Se da. O se da. No es que se puede dar, se da. Es normal y común que uno en un juicio o cuando haya un conflicto familiar, muchas veces en el divorcio, es porque la mujer o el varón se enamoró o de otro varón o de otra mujer. Es decir, que la ruptura se produzca porque existe, digamos, parejas del mismo sexo que se forman después del matrimonio, que produce mucho odio en el otro. Es decir, la mujer cuyo marido se enamora de otro varón tiene mucho odio, y lo mismo pasa con la mujer, pero pasa. Es decir, ya hay chicos que viven con parejas de dos mujeres o de dos varones y lo viven bien, y hasta ahora no se ha detectado ningún tipo de trauma demasiado grande, y además sus compañeros también lo viven bien en la medida que sus padres no sean prejuiciosos. Y ahora, desde el punto de vista jurídico en un juicio de divorcio, ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre los hijos menores quedan a cargo de la madre. Hasta los 5 años. Claro. ¿Hay algunos hombres que pretenden demostrar que no puede quedar con la madre porque la madre ahora se fue con otra chica? Entonces le van a pudrir la cabeza al nene. ¿Eso aparece como... ¿está presente en los juicios de divorcio cuando se dan casos así? Sí, claro que se da. Lo que pasa que, bueno, acá... yo de jurisprudencia no tengo mucha, no se ha discutido mucho, pero hay un caso muy interesante que es, digamos, un leading case a nivel internacional de una jueza en Perú que, bueno, que tenía hijas mujeres y se divorció de su marido y entró a vivir con otra pareja mujer. Y el marido le discutió la tenencia y se la sacaron. Es decir, todavía en el tribunal existe ese prejuicio de que los chicos se trauman, pero no está aprobado psicológicamente. Mm. Sí, se lo utiliza. Bien, doctora Manyune, por otra parte usted hablaba también de las familias ensambladas como un fenómeno nuevo, ¿no? Una cosa que surge a partir de la ruptura de un matrimonio primero y que, bueno, después los padres van a formar otras familias y se juntan chicos. Sí. Digamos, ¿cómo lo contempla el derecho a eso? Mire, el tema de la familia ensamblada en realidad es un tema histórico, porque las familias ensambladas se constituían antes a partir de la disolución del matrimonio por muerte. Es decir, en general las mujeres morían al parir o morían muy jóvenes y los maridos volvían a casarse. Apareció una familia ensamblada. Lo que pasa es que como era a través de un hecho natural y el hombre era, digamos, el amo del hogar, todo esto no traía problemas. Cuando aparece el divorcio vincular y entonces no solamente se puede casar una pareja una, dos o tres veces, y cuando los hijos de una o dos de esas distintas parejas comienzan a circular de un lado por el otro, también en su oportunidad se dijo de que esto producía mucho daño en los hijos. Yo siempre digo que los daños en los hijos se producen cuando los padres no están maduros. La ley no contempla a la familia ensamblada. Es decir, si yo tengo que ver que... porque cuando hablo de familia ensamblada me refiero a aquella que nace no solo del matrimonio, sino del concubinato. Es decir, hay una pareja casada que se divorcia, a donde el marido puede volver a contraer matrimonio con otra persona y la mujer puede vivir en pareja con otra. Y ellos dos a su vez tener hijos. Entonces, como la ley está basada en el matrimonio, los derechos que se tienen son para el cónyuge matrimonial. Es decir, que esa mujer que en una segunda relación vive en concubinato no tiene derechos, pero en el segundo matrimonio del hombre, la mujer, la nueva mujer que lo acompaña, sus derechos también están limitados. La ley no establece derechos específicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y debemos ir a lo que dice el código para el matrimonio común. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el padrastro, para que me entiendan, ¿no? El padrastro o la madrastra, que son parientes afines del hijo de la mujer o del varón, le debe alimentos si ellos se divorcian. Ajá. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Digamos, como lo que dice de la familia común, nada más que con otras características. Totalmente distintas, porque este chico puede cobrar los alimentos de su papá biológico, más sí. los o de su mamá biológica, más los alimentos de su padrastro o madrastra. Claro. Es decir, tiene como piso de sostenimiento, como colchón de sostenimiento lo tiene. Y después no hay muchos más, porque el padrastro o la madrastra no ejercen la patria potestad, el tema del derecho de comunicación es muy difícil, decimos que si tiene derecho alimentario, que si tiene obligación alimentaria debería tener derecho de visita, pero la situación no es clara, el código no ha avanzado, no hay leyes que hayan avanzado en este sistema. Ya estaba pensando que por ahí, bueno, son cuestiones que no tienen que ver con lo jurídico, pero que está ahí en cómo se modifican los modos y los hábitos de las personas, ¿no? Porque puede ser que, tiro un caso hipotético, de un matrimonio, ¿no? Hay de un matrimonio tiene dos hijos, supongamos. Después cada uno se divorcian, cada uno se casa con otra persona. Pero ocurre que, no sé, se modifica la situación económica del padre y pasa a tener una posición económica muy superior a la que tenía cuando estaba con la madre, ¿no? La madre, por el contrario, bueno, empeora su situación económica porque, qué sé yo, digo, y ahí aparece un chico que tiene, por un lado, la casa materna, donde se maneja de modo más austero, pero cuando, como corresponde, está con el padre, se encuentra con otro mundo distinto. Ahí, supongo yo, no sé, digo, y hablando, digamos, pensando lo que hablábamos antes, tal vez ahí se puedan producir algunas cuestiones psicológicas un poco más complejas que en otros casos que tal vez son más tabú. Si el papá es un papá maduro, va su situación económica brillante la va a acompañar todos sus hijos. Ahora, si el papá es un papá inmaduro, es un papá abandónico y piensa que en vez de beneficiar a su hijo, beneficia a su primera mujer y entonces retasea los alimentos que le corresponden por su buena situación económica, indudablemente que el chico va a sufrir problemas. Por eso uno tiene que pensar que hay divorcios buenos y hay divorcios malos. Hay divorcios que donde la pareja se separa y piensa en sus hijos. Ellos como pareja, como marido y mujer, dejan de ser pareja, pero continúan siendo padres. Es cuando una pareja o cuando nosotros, los abogados, los operadores del derecho, podemos hacerles entender a estas personas que ellos ya dejan de pensar en ellos en el mismo momento que concibieron un hijo. Si deciden separarse, el hijo tiene derecho a los dos y tiene derecho al bienestar económico. Eso depende del papá. Hay papá que su situación económica crece y el chico crece. Y hay papá que, aunque crezca o aunque no crezca, le hacen pasar necesidades. Doctora Mayone, finalmente quería preguntarle cuáles son los motivos de estas modificaciones en las estructuras familiares. Digo, esto tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas a la ley, imagino el divorcio, allí debe haber sido clave para entender las nuevas formas familiares, pero también distintas maneras de la vida laboral, la independencia de la mujer. Digo, ¿con cuántas cosas tiene que ver esto? Es decir, la sociedad se transformó. Es que nosotros estamos en una sociedad que no es la misma sociedad del siglo XIX. Esta sociedad está, digamos, la familia, el grupo familiar recibe los cambios sociales, entonces también produce cambios sociales. En el siglo XIX era impensable pensar que el concubinato podía ser socialmente aceptado, que las nenas de clase media o de clase alta decidieran antes de casarse mantener relaciones prematrimoniales. Era impensado. A medida que determinados cuestiones ideológicas, como por ejemplo la religión, comienzan a retroceder. ¿Y cuando la sociedad necesita otras organizaciones familiares? Es decir, a medida que cambia la sociedad, va cambiando la forma en que el hombre y la mujer se juntan con otro. Es decir, hoy ustedes escucharán, porque yo siempre digo que hay determinados programas televisivos que me van demostrando qué es lo que quieren los ideólogos para el futuro. Hay un programa que se está emitiendo por HBO que trata sobre una pareja que son mormones y donde viven en poligamia. Él tiene 3 mujeres y presentan todas las problemáticas que hay. Esto en el siglo XIX, XVIII, cuando apareció la televisión, era impensado. Entonces, así todo. Es decir, hay programas donde las parejas son 2 varones y hay programas donde las parejas son mujeres. Esto era impensado. Hoy hablamos con libertad sobre la relación sexual. Eso hace que se vaya transformando y que el ser humano vaya eligiendo la mejor forma en que pueda vivir, porque tiene más libertad, creo yo, ¿no? Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes también. Que tenga buenos días. Buenos días. La doctora Mirta Mayón es directora del Centro de Investigación de Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.